noche y fin de semana no voy a trabajar. Ni te cases ni te embarques, ¿pa' qué voy a arriesgarme? No voy a trabajar. Se casa la patrona, ay que pachangona, no voy a trabajar. Estoy muy desvelado, me siento hasta mareado, no voy a trabajar. Así trote un fandango, sango, sango, sabaré. Sabaré que va cantando con su triqui triqui tran, con su triqui triqui tran. Así trote un fandango, sango, sango, sabaré. Sabaré que va cantando con su triqui triqui tran, con su triqui triqui tran. Con su triqui triqui triqui triqui tran. Jesucristo, ¿dónde se ha visto? No voy a trabajar. No voy a trabajar. Trabajo mediodía, por mediodía no voy a trabajar. No voy a trabajar. Día de descanso bien merecido, no voy a trabajar. Sabaré que va cantando con su triqui triqui tran, con su triqui triqui tran. Así trompe un fandango, sango, sango, sabaré. Sabaré que va cantando con su triqui triqui tran, con su triqui triqui tran. Con su triqui triqui triqui triqui tran.